Yo esperaba en la terraza que saliera de su casa para empezar a morir y resucitar airado al ver al afortunado que podía estar allí. Me dije crecer, que esa muchacha a ti no te merece, que tú eres un poeta de salir. Pero yo la perseguía, me iba a la confitería, donde empieza su desliz, para comprobar, Carlitos, que le gustan los flaquitos de apariencia de lombriz. Qué boba eres, si solo te acuestas con alfileres, no sabrás lo que guardo para ti. Corazones inacibles e insensibles que no entienden mis mensajes, mis correos combustibles e infalibles, que me pierdo ante tus ojos, que en tu barrio hay un despojo que a veces te guiñe el ojo en los matojos. Me pillaste sin camisa y aunque aguantaste la risa, allí mismo me morí. Y por no ser enterrado cerca de tu árbol sagrado, me tuve que ir del país. Y aquí me tienes, recibiendo corriente por las sienes, en este manicomio de París. Corazones inacibles e insensibles que no entienden mis mensajes, mis correos combustibles e infalibles, que me pierdo ante tus ojos, que en tu barrio hay un despojo que a veces te guiñe el ojo en los matojos. Me pillaste sin camisa y aunque aguantaste la risa, allí mismo me morí. Y por no ser enterrado cerca de tu árbol sagrado, me tuve que ir del país. Y aquí me tienes, haciendo murumacas en los trenes, sufriendo tu desidia por Haití.